Espero que marca Che Puntas. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Todos los pendientes del sorteo de la Champions, del sorteo de la Europa League, lo habéis podido escuchar en directo. El clásico de Champions solo sería en la final, o sea, el Real Madrid y el Barça solo se enfrentarían en la final, con lo que es una muy buena noticia. Por si no lo sabéis, os lo cuento, los cuartos de final de la Champions se medirán el Hapoel de Tel Aviv contra el Real Madrid, a Cenicienta le ha tocado al Madrid, y el Milan contra el Barça. Bastante más complicado lo tiene el Barça tras el sorteo celebrado esta mañana en Nantes. La ida se disputa el 27 en caso del Madrid y el 28, este mes hablo, de marzo, el Barça. El martes el Madrid y el Barça miércoles. Con la vuelta el día 3 en el Camp Nou y el día 4 de abril en el Bernabéu. El Madrid-Barça siempre jugaría los partidos de vuelta en su estadio. Los otros embarcamientos, Benfica-Chelsea y Marsella-Olympique de Marsella-Bayern de Múnich. El Madrid, si pasa a las semifinales, jugaría contra el ganador del Marsella Bayern de Múnich, y el Barça, si elimina al Milan, se enfrentaría al vencedor del Benfica Chelsea. Tanto Madrid como Barça jugarían en casa la vuelta de semifinales. En semifinales la ida se jugaría el 17 y 18 de abril y la vuelta el 24 y 25 del mismo mes. La final se disputará en el Allianz Arena de Múnich el 19 de mayo. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un muy buen sorteo para el Madrid, no tanto para el Barça, pero son evidentemente los grandes favoritos. Ya sabéis, porque lo hemos dado en directo en Radio Marca, la Europa League, que también se ha sorteado hace unos minutos, Atlético de Madrid, Hannover, Sporting de Lisboa, Metalist, Salque 04, Atlético de Bilbao, el equipo de Raúl contra el todopoderoso, y es así, Atlético de Bilbao, que ayer volvió a dar una lección impresionante contra el Manchester United. Impresionante fue la ida y no menos impresionante fue ayer la vuelta, dándole todo un repaso al líder de la Premier. También el AZ Alkmaar frente al Valencia, también en los cuartos de la Europa League. Y bueno, pues esto es todo lo que ha dado los sorteos de Champions y de Europa League en directo aquí en la radio. Esto es Marca, la radio del deporte, la radio que hace falta. ¡Vamos con lo nuestro! En el Chema se encuentra Camino Soria, como diría Gabinete Caligari, para disputar un partido grave para el playoff, porque no se apostará por un equipo ofensivo. Cristian, sin embargo, ha sido presentado como nuevo jugador blanquiverde en media punta, espera estar a punto en 2-3 semanas. Gregory Barandiera ha sido renovado por dos campañas, por Mecán y Pellegrín, pueden ser los próximos. Hoy decía Antonio Rafael Petaña, consejero de Derecho de Fútbol, que espera que la mayoría renueve. Ya está renovado su meta por partidos. Lo pasaron a tener haciendo el fin de semana, hoy más escolta, pues porque los equipos de fútbol no juegan por el puente de San José, ni el Elche Gitano, ni el Kelme, ni el Elche Juvenil, ni el Elche Femenino. Y lógicamente, pues también queremos saber a través de vuestra participación en las redes sociales qué pensáis que va a pasar mañana a partir de las 6 de la tarde en el Municipal de los Pajaritos, un campo que no se nos da, pero que nada bien. Saludamos a nuestra compañera María Martínez para que nos haga la encuesta a través de la página web y de las redes sociales. María, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos, ¿qué estás preguntando? ¿Qué crees que pasará el sábado en el Estadio de los Pajaritos? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, pues, ¿qué va a pasar mañana? Esas son no lo toca, evidentemente va a ser para jugar y desde luego esperamos que sea un buen partido para él y que le sirva para lógicamente estar pues, concentrado en el fútbol para olvidar sin duda el drama que está viviendo después de perder a su bebé. Y que me podrán decir que la ciudad que va a la con Ángel y Niki Lira arriba. Si esto fuese de nuevo usted, las novedades serían Raño en el lateral derecho, Héctor Rodas en el puesto central y Ángel en la punta de ataque. Se caen Albacar y Carpio por lesión y Pellegrín por sanción. El resto de la convocatoria, pues José Carlos como portero, Héctor Verdés, que entraría en la convocatoria después de un par de semanas que quedase fuera, Luque, Perico, Paños, que también entra a la convocatoria, Lenares y Cristóbal. También existe la posibilidad de que siguiese con el 4-2-3-0 y que jugase con un solo delantero. Montaría Ángel y por la izquierda la media punta estaría en principio Cristóbal con Quique Mateo por el centro. Esa es un poco la segunda opción, pero yo creo que va a jugar con el 4-4-2. Como han costado ya de viaje, tiene el capítulo de renovaciones. Hoy lo ha anunciado Toño Berenguer, está ya renovado por 2 años. Sumatra renovado por partidos. Pellegrini Albacar se está avanzando en esa negociación. Ángel también, decía el consejero, que también se va por un camino y quedarían Genereno, Carpio y Héctor Verdés, todos los futbolistas de los que acaban contrato el 30 de junio y se les ha ofrecido la renovación. Bueno, vamos empezando un poco tarde por el sorteo de la Europa League. Vamos ya a saco, una consulta, vámonos que apareces y enseguida voces de protagonistas. Thank you. Don Jiménez y que pues que daremos una lección de fútbol como si la vemos en la Biblia. Y Paco sigue así, así de bien mantenemos. Hombre, para que estamos, pues, no se nos juega, no quiero que nos gusta, aquí tenemos una gran meta. José Manuel Ballester, yo que voy a estar allí, quiero celebrar al menos 3 goles, así es que un 1-3 para Leche. Jesús Enfere pasará que nuestro capitán meterá el gol de la victoria. Todo lo bueno que le pase en el futuro es poco para el chile. Bueno, pues algunos de vuestros comentarios podéis seguir dejándolos. El Numancia en casa está muy fuerte, solo ha perdido un partido, pero el Elche a domicilio también está muy fuerte. La segunda escuadra más potente. A ver, clase de historia. Tú sabes cuando los locutores de Numancia lo tienen. Defensa numantina. ¿De dónde viene eso? Numantina. Bueno, cuando alguien lucha con todas sus fuerzas, físico, moralmente, a pesar de tener pocos recursos, escasas posibilidades de éxito, pues siempre se habla de defensa numantina. Y ahí está, como gato panto arriba, defensa numantina. Pero hoy hacemos un poco, queremos hacer un poco de clase de historia. ¿Por qué viene esto? Exactamente. Bueno, pues esto viene precisamente porque los sorianos defendieron su territorio hace mucho. La expresión anula la defensa que los numantinos hicieron de su ciudad, Numancia, situada en la actual provincia de Soria. La resistencia que la ciudad mantuvo contra la dominación romana hizo que fuera el propio Publio Cornelio Escipión, en el año 133 a.C., conquistador de Cartago, quien tomara personalmente el mando de las operaciones. Cercó la ciudad y así la mantuvo hasta que entendió que sus habitantes aceptarían una paz honrosa. Pero esto, los habitantes numantinos, ahora los de Soria, a pesar de llevar mucho tiempo sin agua ni comida, rechazaron esa paz. Rechazaron el rendirse. Escipión ordenó el ataque y cuando los soldados romanos entraron en la ciudad, la encontraron quemada y a todos sus habitantes muertos. Habían preferido suicidarse y destruir la ciudad antes que caer en manos del enemigo. Eso sucedía en el año 133 a.C. La realidad es la esencia. Por eso siempre se habla de defensa numantina. Los propios habitantes de Numancia prefirieron quemar la ciudad y suicidarse para no entregarle absolutamente nada de valor. Pero eso en otros tiempos, fíjate el honor que había antes, ¿no? Y las raíces. Bueno, pues después de la clase de historia, vamos con lo que es. Quiero hablar del partido, pero primero, porque lógicamente había sido el gran protagonista, vamos a escuchar rápidamente a Cristian, el nuevo fichaje de Leche Club de Fútbol, para luego centrarnos en el partido porque nos queda poco tiempo. Cristian, lógicamente, no viaja. Agradecía al club que le fichara, incluso decía que económicamente no había ningún problema, que estaba dispuesto a venir gratis, que lo que quería era volver a sentirse futbolista, que siempre que cobrado, que va a cobrar un buen dinero en el club, que además se lo debía por haberlo echado de manera irregular. Bueno, pues la principal cuestión que nos hacía con Cristian es físicamente cómo está. Bueno, físicamente estoy al 100%, pero bueno, yo creo que entrando en la dinámica diaria del equipo, con los jugadores y he hablado ya con el preparador físico para saber el plan que tiene y bueno, me ha explicado cómo pienso ponerme al día y tal. Pues un plan especial de entrenamientos para centrarse en él. Ya de mañana, sábado y domingo va a estar entrenando mientras siempre acompañado de la asesoría y vuelve por cierto, antes de que se me olvide, creo que tengo muy mala memoria, ya lo han comentado hoy aquí los presentes, por cierto, me bastan, pero el tiki-taka vuelve. Recordad que el tiki-taka lo estamos emitiendo de 12 a 1 y media de la noche, de la madrugada, y vuelve de 11 a 12 a partir de la próxima semana, del martes. Vuelve de 11 de la noche a 12. De 12 en una hora concentradita toda la esencia del ciclo. Bueno, pues seguimos escuchando a Cristian. Digamos que estaba en el paro y que hoy en día es la verdad que tiene mérito, ¿no? Encontrar trabajo. Bueno, es cierto que los días de parado que hay, yo era uno más. ha hecho el primer entrenamiento y reconocía que los compañeros van como vuelto. Sí, hoy ha sido el primer entreno. La verdad que lo puedo probar y bueno, a aviones a mirar, pero bueno, normal. Y la verdad que ¿cuál es su posición ideal, en la que más a gusto juega y dónde cree que va a jugar en el equipo? Que decía que no le guardaba rencor a Hércules y los más grandes beneficios. Tarifa Nova XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. 150 minutos al mes para hablar con todos. Y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa Nova XS en Telefón con un HPC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. 12 datos por solo 20 euros al mes. Con HPC Explorer a 0 euros. Volver a demostrar cómo en Almería, que son una de las escuadras más potentes a domicilio. Por cierto, piensa que puede ser titular, es una de las opciones. No sé si jugará titular, si no, que jugará, eso se lo deja siempre para última hora, y bueno, él es el que se encarga de poner al que mejor vea, al que mejor esté y al que mejor traerlo para hacer en cada posición. Y nada, si nos toca jugar, pues ya te digo, hacer lo que el míster pide y ayudar al equipo para que consiga la victoria. Nada, respecto a la llegada de Cristian, pues bueno, pues es importante, ¿no?, que venga un compañero más, todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea, y nada, pues, si es más competencia para un mismo puesto, pues vamos a ver que hay que hacerlo mejor. Si tenemos el centro.